beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Y dime, mamacita, que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesura hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna por ti yo voy. Todo lo que quieras, aquí estoy. Escucha este remix del Pretty Boy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy sacarte de esta soledad, tirarte de esos besos que ya no te dan. Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar. Y si te hice un daño lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas. Remix. Estás en el lugar indicado. Estás en la estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7. Before

leaner. Beauty and the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets, beetle get deceased. Every time beauty on the beat, beat. Body rock. ¿La mejor música? Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 91.7. XFM te damos reversa al tiempo en Regresa. Escúchalo de lunes a viernes, 6 de la mañana en el punto exacto. Porque buena rola no defrauda. Regresa. Solo por XFM 91.7. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles Tijuana, estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. 635-1841 USA 619-869-9988.

Ponte Exa y escucha Gaby Ortega. Contigo desde las 10 de la mañana. Ponte Exa FM 91.7.